Vieja perdida en el tiempo, calma ante los astros y en mi cara golpea el viento. Lo siento, el sentimiento del amor ya no lo siento. No soy nada mero de estos prados, así lo presiento. Porque soy, ¿dónde voy? Me enamoré de la tristeza pues así me siento hoy. Le doy todo y ya se enfada, odia sentirse amada. Siguen pasando días y no he recibido nada. Sentencia firmada, mi mente está perturbada. Del dicho al hecho estrecho, la tercera daga la inserté en mi pecho. Es hora de morir, mi cuerpo insatisfecho. Pese a eso mi alma está feliz por lo que he hecho. Uno a uno van cayendo los pétalos de este lecho. Me maté por ser libre en un mal despecho. Mi lágrima riega los frutos de la falsedad. Un corazón dañado que no encuentro la verdad. Sensación indescriptible del submundo. Sino profundo que perde la fe. Crónicamente de que los humanos los abandoné. ¿Qué noté? No hay tiempo ni espacio, hasta el silencio lo maté. La sangre se evapora y de volver atrás no hay modo. Y si perdes la vida ya sabes se pierde todo. Del polvo nacimos y el polvo nos convertimos. Servirá de algo todo el sufrimiento que vivimos. Subsistimos a pesar de lo que hacimos. Nos reímos del pasado y el presente no asumimos. Esta vez por eso escribo. Pienso tanto en el futuro que el presente no lo vivo. En consecuencia del tercer aspecto, encontrar el manto que cubre el camino que no fue el correcto. Y siendo sincero la vida no fue hermosa. En el limbo está alma en pena, te define cómo está la cosa. Recordarás cuando atrapaste tu primera mariposa. Quedaba más hermosa, volver a aquellos tiempos. Mi infancia fue fabulosa y en medio de tanta falacia se puso ambiciosa. También recuerdo cuando a mi madre le regalé una rosa. Ni menos las respuestas que practiquen más de alguna prosa. Quiero reencarnarme para que mi vida sea grandiosa. Pero tengo miedo que vuelva a ser así de engañosa. Y enamorarme otra vez de la tristeza que fue mentirosa. Depresión al borde del abismo es lo que vuelve a nacer. Mi cuerpo se extinguió y mi alma quiere fallecer. Esta vez no sé qué hacer, me convierto en mi propio asesino. O en el cargador de un prestigioso vino. Solo con olerlo ya sabrá lo que le dictará el destino. Lo que le dictará el destino. Destino. Bebo mi trago más amargo y siento que será también mi sueño más largo. Comienza mi embargo, he cumplido mis cargos. Cruzo la última puerta y termina mi letargo. Siento que navego en mares de tristeza. A veces me siento alegre porque el cuerpo no me pesa. Mi respiración cesa. Ya no siento mi cabeza y veo todo oscuro. Que camino con firmeza. El canto de la noche se niega a mis oídos. Te olvido todo lo que en la tierra he aprendido. Y he sufrido tanto y tampoco he reído. Me pregunto si tanto sufrir de algo ha servido. La vida es nuestra enfermedad, la muerte es nuestra cura. Y el único portal entre aquellas es la locura. Y lo que más reprocho a quien me acaba de llamar, porque no me dio tiempo para mi vida realizar. Me habría dicho a mi familia cuando la quería. Habría aprovechado cada segundo de ese día. Me habría equivocado, no me habría enojado. Pero es demasiado tarde, mi vida se ha acabado. Camino por un túnel, mi alma está agotada. Y en la vida aparte de ella siento que no tuve nada. El umbral de mi ocaso traspaso, mi cuerpo hecho pedazos. Y siento que mi intento de vida fue un fracaso. Sentimiento de odio es lo único que fluye. Llego al fin de este túnel a ver mi destino eterno. Si ayer sufrí en la tierra, hoy sufro en el infierno.